la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Me avisas cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Honey, I'm home. Sean bienvenides. Bueno, después de esta intro al programa número 16 de La Casita Robada. Hoy es viernes 1 de septiembre de 2023. Terminó agosto, no lo puedo creer. Hubo como unos días de diferencia en... No sé cómo se sintieron sus sueldos, sus bolsillos, sus cuerpas. No importa. Ya está, terminó. Pasamos a otra etapa. Bueno, en realidad no, pero bueno, en fin. Acá estamos firmes en esta conversación sobre nuestras casas, que es La Casita Robada. Qué importante conversar sobre nuestras casas, sobre sostenerlas, sobre ampliarlas. Y mi nombre es Nobodia, como siempre, persona que enseña, persona que aprende, persona que anda a saber por cuánto tiempo alquila. Y del otro lado del vidrio está Saba, como siempre, transmitiendo desde Radionauta, desde el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez en 60, 10 y 11. Toda esta intro se debió a que esta tarde tenemos una invitada muy especial y vamos a hablar de algo muy divertido y necesario, creo. Esta invitada, a ver, tiene una intro hecha a medida, mira. Creo que hubo un sastre de las intros interviniendo y la voy a leer. Permiso, ¿no? 50% sanmiguelina la invitada de esta tarde, 50% necochense. Quien pudiera. Docente, guionista y asistente de producción, devota del flan mixto. Una persona que toma buenas decisiones, claramente. Buenos pasos y buenos dientes. Es verdad. Como alguien que tiene muy malos dientes, puedo constatar. Qué lindo eso. Después hablemos de los dientes de esta invitada porque necesito saber cómo es vivir con esos dientes. Gusta de estar en su hogar metiendo unos looks de entrecasa que harían transpirar a Matilda de la jaula de la moda. Persona de pie griego. Esto también quiero preguntar después a desarrollar. Pasa buena parte de su vida buscando sus anteojos y siempre cree que perdió el celular. Guarda en su mesa de luz la piedra que le sacaron del riñón. Bueno, ella también se autopercibe como una ratita nerviosa. ¿Cómo estás esta tarde, ratita nerviosa? Hola, muy nerviosa la ratita, pero muy contenta con esa presentación que me toma completamente por sorpresa. Quiero después una copia, por favor. Como la tendrás. Una descripción maravillosa. Hola, ¿cómo andan? Hola, Maru, ¿cómo estás? ¿Te querés llamar Maru o ratita nerviosa? Soy ratita nerviosa, me gusta más. Es, me parece es como que de internet, agosto, arroba sí, ratita nerviosa. Agosto me dejó más ratita nerviosa que nunca. Pero... por favor, sí. No hablemos de ese. No, mira. Vamos a salir de ahí. Vamos a hablar de la casa y el cine. ¿No es divertido? Hablábamos antes del programa de que nos permite por ahí activar otros imaginarios. Sí. Charlar un poco de otras cosas, ¿no? Total, otras. De los imaginarios que como que nos acobijan frente a la desidia un poco, ¿no? Uh-huh. Como las pelis. O la cultura en general, como... Uh-huh. Sí, las pelis son ese lugar de refugio. Y las casas que hay en las pelis también pueden serlo. Así que sos guionista. Soy guionista, ponele, sí. Me gano la vida un poco como docente, un poco como guionista y también un poco como asistente de dirección. Y un poco como modelo de dientes. Un poco como modelo de dientes, no para tanto, no. Tengo una cita muy pendiente con la odontóloga, con unas caries. Pero sí, laburo de eso. Y bueno, las casas es como algo que siempre me interesó, y en el audiovisual en particular, como me parece que es una herramienta muy importante para narrar identidades, como la casa de los personajes. Total, y es un tema que se repite desde los personajes, desde... Bueno, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Re. Como es un tema que está ahí, latiendo, re, siempre. ¿Y cómo son esos looks de entrecasa? Looks de entrecasa... Aprovechando la presentación para... Involucran todo lo que son calzas a veces, y medias arriba de esas calzas. Como encabalgadas en las calzas. Media encabalgada, pantuflas con corderito adentro, pero las que son cerradas, porque una vieja totalmente se puede caer en la escalera. De acuerdo con eso, sí. Pantufla cerrada, seguridad ante todo. Uh-huh. Unos buenos pulóveres viejos, ya con agujeros de polillas, uh-huh, quizás. Pero bien, sí, muy, muy cómodo, la comodidad. Muy abrigada siempre también en mi casa. Muy abrigada. No tenés... yo no tengo gas, por ejemplo. No tengo gas tampoco, no tengo un tiro balanceado y es lo que más quiero en la vida. ¿Qué era tiro balanceado? La estufa a gas. Uh-huh. Ah, no, yo tampoco. Como el famoso piloto automático para un abril-mayo y después claro, ya lo pones un poco más, claro, más alto. Pero no, tengo calefacción de la eléctrica, que es como... Sí, es distinto. Viste que uno se queda siempre como con ganas de más. Después sí, me encuentro yendo a lo de amigues y como poniendo el culo en el calefactor, en tipo, sí, cuánto hace que no vivía ahí. Es que hermoso. Sí, ¿y cómo es tu casa? Mi casa es un departamento de dos ambientes. Tengo mucha suerte por ahora. Suerte. Alquilo, pero es un departamento muy luminoso, muy lindo, un edificio bastante viejo, de dos pisos, con ventanas grandes, por donde entra la luz. Muy bien y muy linda en todo horario, pero bueno, estoy a cerquita de la calle, entonces también hay algo de la contaminación sonora que un poco influye ahí, uh-huh, pero bueno, el barrio, el maravilloso barrio de Boedo. Tu barrio es Boedo. Sí, o sea, yo soy de San Miguel, 50-50 San Miguel de Cochea, pero adoptada por el barrio de Boedo hace un par de años, que es como una zona más que nada residencial en la que vivo. No hay tantos edificios, eso es maravilloso. Claro, claro, está bien, está bien. ¿Sos de Necochea? No, soy de San Miguel. Nací en San Miguel, pero he pasado bien. Grande... Ah, salta la ficha de las mentiras de... de la presentación. De quien ha redactado la presentación. Te arma igual el bloque, sí, esa, sí, presentación. Sí, espectacular, espectacular. No, soy de San Miguel, pero bueno, a Necochea como fui desde la panza. Uh-huh. Pero sí, otro espacio también. Claro. Que soy parte. Y del que seguirá siendo parte, producto de ciertas decisiones que bueno, decisiones que has tomado en mi vida. Una de esas decisiones está de en pareja. De pareja. Tenemos pareja. En el estudio a su pareja, que no quiere que le sea la palabra. Mi novia está silenciosa, ella es como, desde el anonimato escribió esa presentación y ahora... Es una voz que seguramente conocen, sí. Familiar. Por ahí si dijera algo, por ejemplo, jaja, o... Algo, no sé, la reconocerían. Pero bueno, no quiere. Está tímida. Más tarde. Es como las madres, tipo, a ver, canta la canción del Titanic en un contexto nada que ver. Bueno, y hablábamos un poco pensando esto de la casa como personaje, ¿no? Y las películas donde la casa es un personaje, ¿no? Como... Sí. A mí como que me interesa pensar que las casas son también personajes, que tienen sus propias tramas también y su propio como tránsito en las películas. ¿Qué personaje mi casa? ¿Qué personaje mi casa? Total. Y me gusta como dividirla en dos categorías que pueden ser como sencillas y fáciles de identificar en cuanto a las sensaciones que nos genera una casa en una peli. Como por un lado están esas casas que nos acobijan, que queremos como... meternos adentro de esas casas con los personajes quieren permanecer en ellas o tienen como un lazo de identidad muy fuerte con esas casas o espacios. Y después, por otro lado, las casas que ahuyentan, ¿no?, a los personajes, como las que son como más, que generan desalojos dramáticos de los personajes y los personajes intentan huir de ellas. Total. Como que son dos categorías medio vagas, pero casi todas las pelis que hemos visto o que podemos recordar como que las podemos identificar en esas dos categorías. Sí. Sí, sí, total, total. Eso, la casa que te va tomando también. Como que veía el otro día la peli esta de Netflix, La Casa. No la terminé igual, la animación sí. Esta y como todo lo que va pasando con esa casa y cómo va cambiando las identidades Re. De esa familia más como empobrecida, que de pronto por un proyecto artístico de un arquitecto se muda en una casa súper careta, pero eso tiene como sus... tienen que hacer sus concesiones identitarias, ¿no? Como claro. Para vivir ahí. ¿Vos? Se modifica tanto el espacio como los personajes, como van transformándose tal a la cual, par. Tal cual. Y en relación con eso, la consigna de esta semana era qué casas de película o qué películas de casas o qué... miren, la verdad es que estamos cada vez más vagos con el tema de las consignas. ¿Qué no sé. Sí, casas ¿qué tenés para contarme sobre la casa y el cine? Porque la verdad tengo tres trabajos y claro. No puedo pensar una consigna súper específica. Entonces no puedo te pido que más. Me tires tu anécdota. Así que nos pueden tirar su anécdota sobre casas en el cine, cines en las casas y bueno, en fin. Sí, como ese, cine o, y la casa. O capaz se vienen como la primera imagen que se les venga a la cabeza de tal casa de tal película, ¿no? Como porque si la tenés ahí en la cabeza es por algo. Como si quedó ahí grabada es porque algo tal de esa cual. Casa y de ese espacio te llamó la atención. Tal cual, tal cual. ¿Y a vos? ¿Hay alguna que te haya quedado grabada? Sí, dentro de la categoría de las casas que acobijan o que unen y aunan, yo tengo un ejemplo que me parece como muy sensacional, pero sensacional porque remite como a las sensaciones que me generó la peli cuando la vi por primera vez, que debo haber tenido, no sé, unos 8 años, que es Babe 2, El Chanchito va a la Ciudad. Babe 2. No la 1, la 2. No la 1, la 2, que es una película fantástica. Uno necesita ver Babe 1 para entender un poco de dónde viene el personaje, que es un personaje que se traslada, nuestro chanchito Babe, desde el campo hacia la ciudad. Claro, y en yo la de hecho dos, vi la 2 primero que la 1. Ay, no viste. Y era en el cine de chiquita y fue como... Sí, siento que me falta información. Claro, te faltaba la información de que Babe, digamos, en la 2 ya arranca siendo como un cerdito medio famoso que se va de la granja con su dueña a la ciudad para poder conseguir plata para pagar la... De alguna forma la hipoteca de la granja, ¿no? Como tiene su misión. Babe necesita pagar una... No Babe me acordaba necesita pagar eso. Una hipoteca, ¿no? Todo se... Sí, termina yendo hacia ese lado. Entonces él se va a la ciudad con su dueña y empieza a conocer un montón de amigues, animales de todo tipo, más que nada animales domésticos en la ciudad. Uh-huh. Y hay un espacio que me parece como muy mágico que empieza como a aparecer a la mitad de la película, que es un hotel. En ese hotel vive una señora, que es como the landlady, uh-huh. Que tiene muchas habitaciones, muchos pisos con alfombras y barandas de madera, en donde viven distintos animales. Hay, no sé, un coro de gatitos, hay distintos perritos y hay también una familia de chimpancés. Y un poco ese espacio hermoso. Es como que dentro de la historia no va a ser la casa de los animales para siempre, porque los animales está bueno que vuelvan a su hábitat natural y terminan uh-huh. volviendo a la granja de alguna forma, pero ese espacio dentro de la ciudad es como que los acobija frente a los vecinos que los denuncian, que los quieren desalojar. O sea, también hay una serie de desalojos de animalitos del hotel. Tengo que verla de nuevo ahora, después de todo este proceso. No, y es realmente una película maravillosa. Y este hotel era como una ciudad medio como Venecia artificial, con como pasadizos, y el hotel estaba justo en una esquina, y adentro como las habitaciones había mucha alfombra como y mucha penumbra, y eso me de chiquitita como que me llamaba mucho la atención, o me quedaba esa imagen en la cabeza de una luz muy baja y de los animales como asegurados y acobijados frente a la luz como de la afuera. Esta señora... si bien está como landlady, que sería como propietaria, ¿es como que ella acogía a todos estos animalitos o les cobraba y ya tomaba una nueva dosis de realidad de esta película? No les cobraba. Les aumentaba cada 4 meses. esta señora los acobijaba, pero, o sea, es interesante lo que decís porque... Los dejaba estar en ese espacio si es que ellos trabajaban con su tío, que era un payaso que hacía espectáculos, digamos, infantiles en donde involucraba a los animales. ¿Qué pasa? El tío payaso se va para otra dimensión, entonces se quedan sin ¿quién trabajo no tiene, los ¿no? animales. Un tío payaso que se va para otra dimensión. Se va para otra dimensión, la queda y los animales se quedan sin trabajo. Entonces no pueden pagar la comida y no pueden pagar el alquiler tampoco. Es terrible la dimensión de... Sí, o sea... Y, pero se terminan organizando con otros animales del barrio y bueno, terminan como armando ese espacio de refugio para ellos durante ese momentito de la película, que es como, bueno, el medio, digamos, el desarrollo. Pero nada, era como un espacio que me generaba esa sensación de querer también, al ver la película como espectadora, como, ay, qué ganas de meterme un ratito en la escena, como meterme en ese cuarto y ver cómo son como los espacios, como a qué huele, ¿no? Como el color de la luz en el lugar, como uh-huh. Esa sensación de querer meterme en la película un ratito. Qué lindo. Qué ganas de organizarme también. Qué ganas de organizarme con los otros animalitos para que no me desalojen. Claro. Pero sí, esa era como una de las categorías que va, uno de los ejemplos, pero también cuando pensaba y hablando con amigues, como que aparecieron otros ejemplos de casas que invitan, ¿no? Como a permanecer o a ser parte de. Y viene también otro ejemplo que es como animal, que es la casita de Stuart Little, que es ¿qué? Una casita. Sí, déjame agregarte un oyente sobre esto también. O sea, ante la pregunta, y sin saber que vos ibas a hablar de esto, puso la casa de Stuart Little. Y yo no me acuerdo, o sea, también la vi siendo una niña y no me acuerdo cómo era. Es una casita de más o menos, tiene dos pisos, pero es un techo a dos aguas, pero es una casa que quedó en un centro, digamos, como metropolitano, hecha un sanguchito entre dos edificios uh-huh. altos, digamos. Entonces, hay como un plano que aparece en la película varias veces, que es como muy pregnante, de la casita, sanguchito entre dos edificios. Y bueno, uh-huh. también es un espacio que va a cobijar a este familiar interespecie, digamos, como que va a poder dentro de esa casa por lo menos estar tranquilo y seguro, pero bueno, la ciudad va a tener como sus riesgos por fuera. Pero sí, Stuart Little, después no sé, también a mí me decía mi pobre angelito, ¿no? Como la 1, no la 2. Ajá. Mi pobre angelito, esa casa como de... Claro, de, que mi pobre angelito en inglés es como, bueno, solo en casa. Home alone, ¿no? Uh-huh. Sí. Que es como que, bueno, él es un poco ahí como el capo de su espacio y tiene como todas las herramientas para poder protegerse de estos ladrones y sabe dónde están las cosas para armar claro. dispositivos que los ahuyenten, ¿no? Como tal cual. Hay una relación ahí. Y medio también la sensación de quedarse solo en la casa cuando sos niñe. Sí. Que está como muy bien retratada en esa peli, me totalmente, parece. Totalmente, totalmente. ¿Tenías algunas más? Otras pelis también. Sí. Vine como medio interespecie general. Viniste en ese mood, está bien. Vine en ese mood. Es que, pero la sí. casa de té, hablemos de la casa de té también, como es ajá. ese lugar en esos suburbios en donde, gracias a la amabilidad y el corazón enorme de un grupo de niñes, té puede sobrevivir varios días, digamos, como y quedarse ahí resguardado de la afuera. Tal cual, y que es una de las primeras palabras que aprende, ¿no? Total. Té. Total. Para comunicarse. Volver ¿no? a casa, total. Sí, estaba mientras preparaba este programa, vi esa escena en YouTube. La iba a poner en el programa, pero después me vi sola, como ahí viendo Ete, casa, como todo completamente quemada. Y fue como, no, bueno, charlemos mejor. Charlemos. Sí, pero esa casa como me quedó también bastante grabada de la infancia, como de ver la peli y esos cuartos y el placar, digamos, como algo de la materialidad de los objetos también, como y de las decoraciones, que medio que uno después, capaz cuando volvés a ver una peli que no ves hace mucho tiempo, como que ves esas cosas y hay algo ahí que se conecta como muy raro en la cabeza con la memoria de cuando viste esa peli por primera vez. Pero sí, muy importante la casa para E.T. Y después otros ejemplos, capaz como... vamos a algo más nacional o interesante que capaz no sé si habrán visto, pero una peli que se llama Abrir puertas y ventanas. Está la bicha del otro lado, la junto bicha. Con Saba. No sabía está, si podía saludarte. Y cuando dijimos nacional, levantó el puñito. Tanguero. Tanguero, puño en alto. Le ofrecen el micrófono y lo rechaza como nuestra. Es primero lo rechazó. Yo te pido, Maru, que hables de Lucrecia Martel, por favor. Va a venir. Va a venir. Sí. Pero no, sí. ¿Cuál es el ejemplo? Uno de los ejemplos nacionales, porque claro, después el ejemplo nacional que traje es para las casas que ahuyentan. Pero bueno, un ejemplo nacional de una casa que también un poco como que aúna o hace que quienes están quieran permanecer un poco aferradas es La Casa de Abrir Puertas y Ventanas, que es una peli argentina, no recuerdo bien el año, pero son tres hermanas como jóvenes que se quedan en la casa una vez que la abuela fallece. Y bueno, empiezan un poco como a apropiarse de ese espacio como si fueran dueñas, digamos, ¿no? Como y empieza a haber, nada, como preguntas existenciales que se empiezan a hacer como familiares y como mujeres jóvenes en ese espacio, que son preguntas que antes no se habilitaban porque estaba la presencia de un adulte, claro, digamos, como en ese espacio. Está mucho, ¿no? Esta temática de me quedó esta casa. Pienso en Jorge de Malena Pichotto. Así como, me llegó esta casa, me quedó esta casa, me tengo que ocupar de esta casa como posibilidad de un relato, como cosa que habilita toda una historia, ¿no? Como, sí, re. Y también como ese universo y también el universo de la casa sola, como una casa que de repente me pertenece a mí, pero también le pertenece a otras personas, y cuando estoy sola puedo hacer cosas porque nadie me ve, digamos, como eso, eso es muy interesante cuando personajes se quedan solos en casas compartidas y hacen cosas que otros personajes no saben, digamos, como tal cual. Vamos tirando capaz algunos disparadores para que empiecen a pensar en sus ejemplos de pelis. Sí. Tenemos comentarios también de ustedes. ¿A vos te llegó algún comentario? Sí, si querés leemos alguno y después vamos con un tema, porque así vos estabas nerviosa, pero ya vamos, mira, como 24 minutos. ¿Qué? ¿Sabes una cosa? ¿Viste? ¿Vos viste? Wow. Mira, no lo puedo creer. Sí, me llegaron comentarios como de ejemplos de pelis, de amigues. Una amiga me puso una peli muy de Telefe, domingo a la tarde, La Casa de Cristal. No sé si la vieron. Ay, no, no la vi. Eran como nada, adolescentes, hijos de millonarios que quedan huérfanos. Todo muy, muy Telefe, domingo a la tarde. Sí, mal. Cuando eras chico y empatizabas con Ricky Ricón, por ejemplo, y después fue como, bueno. Ricos millonarios huérfanos. No, y era una casa como súper moderna, viste, como vidriada, como muy hostil. Y nada, ellos terminan como quedando, son herederos de sus padres, claramente, y hay unos tíos, amigos de la familia que tratan de quedarse con les hijes y con la propiedad. Era como una sensación de muy oscura, de una casa que no querés que los personajes se queden ahí, querés que salgan como, mira, estás ahí como corriendo. Claro. Aunque sea una casa de una mansión maravillosa, vidriada, en medio de la colina, como querés que se vayan. Ese es un ejemplo que me llegó. Ahora voy a buscar otros. También Jumanji, la casa de Jumanji, como muy un escenario que puede transformarse en cualquier momento de la historia en cualquier cosa. Claro. Y eso es como, ahí la casa es verdaderamente un personaje también, como tiene su propio arco dramático, va de tal espacio a tal otro, digamos, como... Hermoso. No sé si recuerdan escenas de Jumanji, pero cuando hay algo de la vida también, de no sé, seres vivos, plantas que empiezan a meterse en la casa y todo, de repente se vuelve una jungla, es como... Eso es lo que nos pasa. No sé, yo por ejemplo tengo un tema de babosas y una vez encontré una babosa comiéndole la comida a mi gato y es como, bueno, qué sé yo, está pasando esto. Estamos todos acá. Estamos acá y sí. ¿Qué sí, lo vas sí. a desalojar como un carpincho, no? No. Bueno, en realidad sí, un poco sí. No, mira, no me voy a hacer la que le dije, sal. Babosa, esta es nuestra alianza. No, la saqué al patio porque. Ah, bueno, bien, no la mataste. No. Eso ya pero es un montón. No sé si no la maté por, o sea, por aliada o por paja, no se sabe. Pero vamos con un tema, ¿te Dale. Parece? El primer tema se llama The Song at the End of the Movie, lo escuchamos. This is the song at the end of the movie, when the house lights go on, the people go home, the plot's been resolved, it's all over. This is the day after the last sad goodbye that took so long. My true love is gone, he's left me alone. We're all over. I am the girl with her face in her hand. I'm left badly shaken. This is the letter he left on the stairwell that seemed so unreal, with words that could kill. I'll send you the bill when it's over. Song at the end of the movie, when the house lights go on and the people go home, the plot's been resolved, it's all over. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Mutantes de todos los lares copan el Olga Vázquez en la quinta edición del Festival Cultural Disidente más esperado. Sí, vuelve Jauría Mutante, Bolú. El próximo viernes 15 y sábado 16 de septiembre se mostrea calle 60 entre 10 y 11. Lujuria, en la puta los placeres vamos a andar. Lujuria, lujuria, a bailar, todas las paredes ya están chorreando. Lujuria, lujuria, lujuria, explorando bien el mapa como Minecraft. Lujuria, lujuria, una bruja, perreando la pasamos espectacular. No lo esperes. ¿Te lo pensás perder? Info de preventas en el Instagram del Arte al Ataque. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La casita robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Y seguimos en La Casita Robada, hablando de el cine, la casa del cine, y tenemos algunos comentarios ante esta consigna medio aragana que tiramos, como, bueno, contanos cosas de casa y cine. Sirenita Hot dice, la Mojo Dojo Casa House va a quedar en mi memoria forever, y se refiere a Barbie. Hi, en el Barbie. Momento en el que Barbie y Ken van a la ciudad, digamos al mundo real, y Ken descubre el patriarcado, en el cual no es el novio de Barbie, sino una figura así súper explotadora, y toma el mundo de Barbie y convierte la casa de Barbie en la Mojo Dojo Casa House, una casa así como con todas caballos y cosas. Pura fantasía. ¿Te gustó Barbie? Acá es cuando confieso que no vi Barbie. ¿No? Está buena, a mí me divirtió. Quiero verla para decir me gustó o no me gustó. Pero me parece que, no, por lo que vi de algunos clips, como la movida escenográfica de los espacios, las casas, es como una locura, ¿no? Está, no puedes creer que es real y que es animado, como es gran fantasía todo. Sí, sí, está muy bien. Y están bien los chistes. No sé, a mí me gustó. Real. Bueno, pero vos me dirás, Sheriff, que es la pareja de Sirenita, el concubino de Sirenita, también recuerda a la de Stuart Little. Y Neue recuerda una película que se filmó acá en La Plata, de la cual, bueno, vamos a presentar un pedacito ahora, como para introducir este tema del que vamos a charlar ahora, ¿no? La casa que ahuyenta, la casa que nos ahuyenta. ¿Está el dueño? Ah, ¿qué tal? Escúcheme, no puede hacer este agujero. Yo lo hablé hoy con sus albañiles. ¿No ves que da directamente a mi casa? Además es ilegal, está prohibido. Vamos por parte. Buenas tardes, yo soy Víctor. ¿Con quién tengo el gusto? Leonardo, vivo acá. Ah, Leonardo, vos sabés que te iba a avisar ayer y no pude pasar. Ah. Nada, el tema es que no tengo luz de este lado y todo el sol viene de allá y necesito atrapar unos rayitos de sol. Nada, por eso estoy haciendo esta reforma, pero ya que estás acá te pido permiso. ¿Me das permiso? ¿Por qué no te venís acá si te explico bien? No, perdón, estoy laburando ahora, no... No te entiendo, no se puede hacer una ventana en la medianera con vista a mi casa. Bueno, pero parece que al barrio no llegó la noticia. Y estos edificios que están ahí... ¿Qué? Aquel y aquel otro... No, pero eso no tiene nada que ver, lo suyo es ilegal. Está vulnerando mi intimidad, la de mi familia. Pero si te miran de toda esa ventana, digo, ¿qué te jode una más? Lo tenía que cortar un microsegundo antes yo el audio, pero esta soy yo jugando con los editores y haciéndolo muy mal. Una más, dice. ¿Qué sí, una más? Y aparte, es ilegal lo que estás haciendo, pero mira lo que te están haciendo al lado, querido. Te lo pido, por favor. El hombre de al lado que se filmó en la Casa Curuchet de acá de La Plata, ¿no? Gran película. Con el árbol en el medio. Sí. Qué vecino, Daniel Araos, ¿no? Sí, me acuerdo de la secuencia de la intro, de la secuencia de créditos inicial de la peli, que es era como una pared blanca en donde se empiezan a escuchar martillazos y de repente en la pared blanca, que pensamos que es como, no sé, que no es algo filmado sino que es animación, de repente se hace un agujero con una masa que está ahí Araos haciendo de las suyas. Claro, era como un personaje popular, bastante... complejo, pero a su vez el otro era como un snob diseñador total, industrial terrible, con cosas terribles. Así como no me toquen mi propiedad privada. Claro, y que a su vez tenía un montón de cosas nefastas que tampoco eran tan, no sé, tan limpias como a él le parecían, como así un profe de la facu medio... medio danger, sí. Con... Oscuro. Que ahuyenta, claro. Hay que ver quién ahuyenta de esos dos vecinos, realmente. Total. En relación con esto de la casa que ahuyenta, yo quiero decir que la invitada de hoy tiene... Usó la impresora. Chica. Para recordar lo que había pensado. Y eso ya es otro nivel. Es que no puedo confiar en mi memoria. No. Un papel acá. Es que es tanto más cómodo, realmente. Yo no lo hago porque... por rata y porque me da paja ir a la fotocopiadora. Pero está... sí. Y habías pensado algunas películas. Había pensado una casa que me ahuyentó un poquito cuando la vi también por primera vez. Que es la casa de la Ciénaga. La Ciénaga tiene varias casas, ¿no? Como es una peli que se desarrolla, la Ciénaga de Lucrecia Martel, se desarrolla entre, digamos, distintas esferas de una familia y aparecen distintas casas. Pero la casa de la Ciénaga, digamos, donde está la Ciénaga, que es como este terreno también pantanoso, que todo lo chupa, es la casa de Mecha, del personaje Graciela Borges, que es como una casa de una familia muy pudiente, terrateniente, pero venida menos, digamos, ¿no? Como hay algo de la decadencia del espacio que... que atraviesa todas las habitaciones y, bueno, a los personajes, uh-huh, sobre todo. Y la casa se compone, bueno, por el, como el casco de la casa, y también el patio y la pileta y las la afueras. La pileta, tal cual. La pileta era como re... La tenemos a la Bicha, por que favor. Gran fan de esta película. Bicha, si querés intervenir, podés. No te estoy obligando, igual. Fan, quiero que lo sepas. Sí, fan de todo lo que... Ando, ¿no? Sí. Fan de todo lo que implica... Ese clima, esa desidia que total tiene esa familia, el agua estancada es algo, es como, es un ambiente donde hay muy poco amor, digamos, en esa familia realmente es algo, no hay mucho amor y hay mucho goce estancado, mucho vino, una densidad como y un calor. Y esa sensación de que algo está por suceder en cualquier momento. Sí. Como algo siniestro. Digamos. Sí. Y es muy interesante cómo las fuerzas de la naturaleza que rodean la casa se empiezan a meter como adentro de la casa un poco. Más como una energía, se ponían esotéricas de repente, pero como que los personajes, en la secuencia inicial es como, bueno, está la previa de la tormenta y obviamente se larga a llover y eso desencadena como muchas acciones y cosas que le van pasando a los personajes, pero como que pareciera que la naturaleza todo el tiempo se quiere meter en la casa. A mí me generó esa sensación cuando la vi por primera vez. Uh-huh. Y los personajes están en esa, ¿no? Como... Sí, creo que el personaje que un poco de la serie es Mommy. Re. ¿No? Es como el único personaje que representa cierta amorosidad, cierta falta de amor también, porque... Perdón, ¿qué personaje es el de Mommy? Porque la vi por última vez cuando la vimos en la adolescencia. Una de las hijas. Una de las hijas de Graciela Borges, que tiene una malla celeste y un pelo corto lacio. Las mallas de esa película. Con su cuerpo que no sabe muy bien qué hacer con ese cuerpo. Y con un vínculo que se presenta medio como tóxico y raro con Isabel, que es la mujer que limpia en la casa. Que también es un personaje súper interesante, porque ya desde el inicio como se plantea como la amenaza, digamos, para Graciela Borges, Isabel es la amenaza porque es quien probablemente se esté robando las toallas y las sábanas. Uh-huh. Y para mí ahí hay una de las frases más hermosas e icónicas de Graciela Borges al inicio de la película, que cuando se corta todo el pecho, viene corriendo Isabel, que también Isabel y Mommy son como de las únicas que corren o parecen estar despiertas en esa familia. Isabel le trae las toallas y Graciela Borges dice, ah, ahora aparecen todas las toallas. Ah, muy como de señora mala. Esta india, le dice a Isabel. Pero sí, esa casa es como muy, muy impregnante y un poco para mí también es como el centro del caos de toda la película, digamos. Porque cuando después Mercedes Morán quiere viajar junto a Mecha, Mercedes Morán Tali, el personaje, quiere viajar junto a Mecha, como que de repente también se empiezan a entrelazar los conflictos entre las distintas esferas de la familia, como, ¿no? Quienes uh-huh. son de clase media y viven más en la ciudad, más cerca de Salta, y quienes viven como en las casas de los terratenientes. Pero sí, hay algo como de la puesta en escena. Hoy cuando la reveía, veía como que hay un montón de escenas y de momentos en donde están como los personajes echados en la casa. Es, ¿viste? Verdad. Como tirados en camas, en el piso. Yo te digo la verdad, no sé cuántos años teníamos cuando la vimos. O sea, capaz que éramos adolescentes, pero sí como que recuerdo eso. Gente acostada, gente en reposera, gente en malla, gente como esa cosa. También, como sí. Como muy el ambiente de la hora de la siesta, ¿viste? En toda la película. Aunque no sea siempre ese horario, digamos, pero como... Todo muy bucólico, digamos. Sí, que capta algo de un nervio familiar. No siempre, obviamente, pero de una cosa de... Estamos acá tranquilitos, relajados, en familia. Y que ese estar en familia puede igual estar generando una serie de procesiones internas que son terribles, no sé. Re. Y pasa algo también interesante para mí con las ventanas y con el paso de la luz. Y como en qué momentos de la peli... Hay cuartos que están más iluminados y en qué momento están más oscuros, ¿viste? Como que hay algún trabajo ahí también reinteresante de la forma cuando uh-huh. ves la peli, que hace mucho al recorrido de los personajes. ¿Puedo agregar algo? Agregue todo lo que quiera, por favor. Le escuché a Martel contar que cuando ella se preguntaba un poco desde qué lugar construir el relato, cómo poner la cámara y eso, se imaginó la cámara puesta a la altura de un niño de 8 años. Dice que ve las cosas y que las escucha, que no entiende del todo, pero que está ahí como testigo, sin entender del todo lo que está pasando, pero bueno, se imaginó como la cámara puesta a esa altura, digamos, me parece que es increíble. Y también otra cosa que me... La peli transmite todo el tiempo un calor así, como un estancamiento y mucho calor. Y escuché que fue filmada en invierno. ¿En serio? No te puedo creer. ¿Cómo puede ser que esté tan bien? La magia del cine, negra. Sí, la que no es de cine, tipo, wow, boluda, ¿cómo en invierno? No, pero no parece porque hay todo un laburo detrás, digamos. Claro, podría parecer, digamos, como los cuerpos fríos, la luz, el color. Y tenés otras también, ¿no? De casas que ahuyentan. De casas que ahuyentan. Tengo una que no reví hace poco, pero recuerdo también que cuando la vi por primera vez fue como, uy, qué ganas de salir de ahí. Hereditary, digamos, la casa de Hereditary, que... Bueno, es una familia que sufre como una serie de pérdidas. Primero se muere una abuela, después se muere muy trágicamente la hija de la familia. Y la protagonista, que es Toni Collette, hace... Tori, creo que es, no con N. Hace... trabaja de hacer casas de miniatura, digamos. Ah, entonces empieza a haber como toda una inception de qué es lo que sucede en esas casas y en esas maquetas y qué es lo que va sucediendo en el relato. Que es súper interesante. Y es como una casa, o sea, vos la ves filmada y parece una casa, digamos, como... No sé si se pueden decir marcas, pero una casa redo. Como todo es hermoso y maravilloso. Pero la historia detrás es como súper turbia y... Bueno, ¿habrá alguna casa redo igual que sea realmente maravillosa? No. Porque son terribles. Esas casas como donde está todo perfecto, súper decorado, tan amplias. Yo no sé. De pronto toma el micrófono, mira. Yo quiero decir que... Mi Hola, Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigues? En mi maestra de particular de matemática, de sexto grado, capaz, más o menos, tenía una casa, nosotros íbamos a particular, en la cocina de su casa, éramos varias sentadas en una mesa, ella iba alrededor todo el tiempo, para que vos no puedas contar con los dedos abajo de la mesa, ni tirar la goma al piso, pero era una casa impecable. O sea, una casa donde nunca había nada fuera de lugar, todo era nuevo. ¿Qué tiene de malo contar con los dedos? Aparte, como bueno, ella me parece siniestro como estarle mirando las manos. La mesa. Yo metía las manos abajo de la mesa y miraba hacia arriba. Entonces ella un día me dijo, me doy cuenta que estás contando con los dedos. Lo puedo ver en tu cara. ¡Pobrecita! Aparte de básicas del tipo, o sea, 2 más 2 y yo metía las manos abajo de la mesa. ¿Te imaginas? Sumas de más de 10 no las puedo abarcar con mis manitas. Otra casa que me habían mandado también que ahuyenta es la casa de los otros con Nicole Kidman, no sé si se acuerdan, que sí, es esta peli que el plot twist del final es como era no me todo acuerdo un sueño. Qué pasaba. La película arranca como medio peli de época, creo que Segunda Guerra Mundial. Ella vive con sus hijes en una mansión. Hay una serie de amas de llaves y de personal. Pero sus hijos tienen, no sé cómo es el nombre patológico de la condición, pero tienen fobia a la luz. Digamos, no pueden estar expuestos a la luz. Vampirismo, es una peli... es como una muy buena peli de terror que también, como ves con tus primes en la casa de familiar un domingo a la tarde... pero la casa lo que tenía era que todas las habitaciones, como los chicos tenían fobia a la luz, estaban cerradas. Entonces como que había que mantener muy en orden el tema de las llaves y las habitaciones. Porque si los chicos salían a la luz, no sé, se brotaban, se morían, qué sé yo. Pero tenemos como a Nicole Kidman en casi toda la película corriendo habitación en habitación, tipo cerrando las puertas con llave, como todo muy tenebroso y frío. Y... bueno, voy a spoilear el final, pero porque es una película del 2000, digamos. Tuvieron 23 años para verla. Claro. Jódanse. No. Tiene de esos finales que es como que cuando lo ves decís, nah, no puede ser. Al final era todo un sueño o no, pero eran todos fantasmas que habitaban en esa casa. Y lo descubren porque empiezan a ver, no sé, álbumes familiares en donde se ve que era una familia como de fantasmas, no sé, y están todos con los ojos cerrados. Es como súper, súper tenebroso. Pero esa casa como una mansión oscura muy qué loco. Ahuyenta. Y algo debe pasar, ¿no? Para que el tema, o sea, para que la casa sea como el tema de las películas de terror, porque realmente es el que más se repite. Total. ¿Qué pasa? Porque en las casas están las familias. ¿Vos estás diciendo que la fuente mayor de terror son las familias? Sí, yo creo que la familia es algo de lo más siniestro. Incluso hablábamos antes del programa de los sonámbulos. Y además esa directora también tiene las siamesas, que esa película se desarrolla, si bien en otro espacio, es una relación entre madre e hija, a su vez van en búsqueda de una casa que el padre de esa mujer le deja. Y yo creo que sí. La familia de Siniestra para mí. Lo dice una psicóloga. Lo dice una psicóloga, sí. Sí, sí. Está riéndose, pero creo que aprueba. Sí, apruebo lo que dice. Aprovecho igual para mandarle un beso a la Ñere que me está escuchando. Ñere, te quiero mucho. Me encanta ir a visitarte a nuestra casa de Lincoln. Perdón por este momento ñoño que estoy teniendo, pero bueno, me bancó mucho en esta semana del horror que he tenido. ¿Les parece si escuchamos otro tema? Me parece. Tenemos Mañana Bucólica, elegido por nuestra invitada de hoy, Ratita Nerviosa. Lo escuchamos. Thank you. realidad es política y los lugares que habitamos también. Así que te invito este viernes 15 y sábado 16 de septiembre al evento que La Plata está esperando, al evento más disidente. Vuelve Jauría Mutante. Ferias, muestras, talleres, paneles, perfos, intervenciones, Reci Callejero, Party y Glenda. Y mucho más. Vuelve el goce colectivo a Olga Vázquez. ¿Te lo vas a perder? Te vi bailando y tú me viste así, avergonzado. Y tú me viste así, sediento. Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo por Radionauta 106.3, radionauta.com.ar. Bueno, y seguimos acá en la casita robada hablando de casas de película. Ah. A todo esto se viene el Jauría Mutante. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Vuelve el Jauría Mutante al Olga el sábado de... O sea, el fin de del 15, 16, 17, ese. No hace falta igual que lo promocione mucho porque es tan genial que no hace ni falta. Vengan. No hace falta explicar por qué. Ya tenemos entrada igual acá. Por supuesto. Las anticipadas a 2000. Bueno, si se lo perdieron igual, como es, vengan igual, es hermoso, es lo más, yo creo que es una de las mejores cosas de mi año platense, el Jauría. El año pasado lo fue, sí, no exagero, realmente, estoy hablando muy en serio. El Jauría, que es cuando cortan la calle y cuando no tocaba de ningún pie. Es todo. Ese momento previo de la calle es... A mí me gusta todo, me gusta la feria, vine a varios talleres el año pasado, como que todo. Es hermoso. La Plata es una ciudad de tomar la calle. Sí. Eso la distingue. Interesante lo que dice Flor. Escuchemos a Flor. Por favor. Hablando de eso, se están organizando un montón de asambleas inquilinas y tal en nuestra ciudad, así que nada, atentes a ese si tienen ganas. Nada, es importante. Bueno, pero en fin, cuestión que si este bloque tuviera un título se llamaría Volver a Casa, como la canción del Piti. Podríamos, sí, podríamos ponerle Volver a Casa, totalmente. No, quería como compartirles una última idea que a mí me parece interesante y que también me acobija un poco, que es una idea que trabaja una documentalista, investigadora que se llama Marta Andreu, que ella, digamos, va a postular que un poco las imágenes en movimiento o el cine puede ser un gesto o puede ser una forma de volver a casa. ¿Por qué? Paso a explicar, a desarrollar. El gesto de volver a casa, digamos, como, no sé, lo podemos entender como, no sé, una imagen muy cercana es volver el fin de semana a la casa de mi vieja, mi viejo, como quienes no vivimos en donde nos criamos, digamos, tenemos esa acción o esa experiencia de vez en cuando. Que respecto a eso es como que, yo me acuerdo como un momento muy importante cuando la llave deja de tener su ademán, como que te aprendiste los ademanes de la llave. Ya no tenés el shaker. De tu nueva ciudad y de pronto se te traba o te cuesta abrir la puerta o te confundiste o algo que decís como... Bueno, una parte de vos ya no está ahí, digamos. Claro, como. Y es hay un momento algo, terrible. Hay algo en esa acción, en esa experiencia de volver a casa que se torna un poco como frustrante a veces o anacrónica porque, digamos, la casa ya no es la misma, las casas también envejecen y tienen su propia vida, digamos, y una tampoco es la misma. Entonces, la idea de volver a casa o volver como a algo de lo que nos abrazamos cuando nos criamos o cuando éramos niñes, a veces se torna un poco frustrante. Y esta directora va a plantear como la idea de que las imágenes, sobre todo, ¿no?, como documentales, ella trabaja lo documental, trabaja como lo que se dice el documental de creación, que es como una mirada bastante intimista sobre la realidad y lo que a uno le rodea, va a decir que las imágenes y los videos, digamos, son una forma de poder volver a casa. ¿Virtual e imaginaria? Sí, digamos. No es una forma material en la que uno se puede sentir en casa, pero revisitar materiales de archivos familiares, de alguna forma, yo pienso como, no sé, desde la caja de fotos analógica que está como en el placar en la casa de mamá, o algunos VHS que todavía tengo que digitalizar o que están digitalizados y los veo de un cumpleaños o un acto escolar, digamos, como el volver a esos materiales, un poco es un gesto de volver a casa. Y uno se puede, a mí siempre doy como ese ejemplo medio físico, pero como que me dan ganas de meterme adentro de esos videos o de esas películas, como hablábamos recién, como de esas fotos, porque hay algo de recuerdo, aunque no hayamos vivido esos momentos que están registrados en fotos o en videos, hay algo como de la historia y la identidad propia que está ahí. Entonces tenemos el refugio de que no podemos volver a la casa porque ya no es la misma y nosotras no somos las mismas, pero siempre podemos volver a ese archivo familiar, como si tenemos la fortuna, obviamente, de tener archivo familiar. Y archivo en movimiento. Yo, por ejemplo, de mi infancia prácticamente archivo en movimiento no tengo. Si tengo, están en las casas de otras personas. Claro. Si no, es todo estático y lo que se movió de ahí lo reconstruyo a través de palabras. Pero realmente no tengo videos. O sea, mi familia no tenía filmadora y eso no... Esa dimensión no existe, como salvo que sea algún cumpleaños de un primo, alguna cosa. En donde haya un video. Y siento una sensación muy extraña cuando me veo en movimiento como niña a través del registro de otra persona. Es un momento rarísimo y muy fuerte para mí. Total. Quizás otra gente que se acostumbró a tener ese registro de lo que se mueve de la infancia, en la adolescencia y tal, lo vive de otra forma o no lo sé. Sí, yo siento que siempre hay como bastante apego a esos materiales, como más allá de que si los tuviste acceso a eso desde siempre, como lo sentís muy propio, y si no tuviste acceso a eso y lo ves recién de grande, a mí me pasó hace poco que vi como mi nacimiento por primera vez en video, o sea, no había visto imágenes de video. Sí, tremendo. ¡Qué momento! No había visto imágenes de video mías de la infancia y lo primero que veo que digitalizo es mi nacimiento. Yo ya nacida igual, no en el parto, por suerte. Y me flasheó mucho eso, como de decir, mira, esa soy yo. Me estoy viendo nacer. Soy un bebé. ¿Qué? O sea, no. Soy un bebé. Soy un bebé, fui un bebé. No, tenés 34. como eso, debiste decir, claramente una imagen que no puedo recordar porque es mi nacimiento, pero... Eso, como capaz que de repente si tenés videos más de 5 o 6 años, podés como reconocer algo de tu vida en esos videos. Y te vienen unos recuerdos ahí medio flasheros a la cabeza. Pero eso, como el archivo de alguna forma, o las imágenes en movimiento, o también las fotos analógicas, me parece, son como una forma o un gesto, una experiencia de volver a casa. Bicha. A mí me pasó que tenía unos VHS guardados y en un momento los digitalicé. Sí. Muchos eran sobre vacaciones familiares. Tenías una voz muy ronca. Y la verdad es que fue tan perturbador. O sea, tan distinto a como me lo imaginaba. Que no sé si no prefiero haberme quedado con el recuerdo. O sea, sí, un poco. ¿Qué de la, qué de ese la video? Bicha, la voz de la bicha era como los gatitos que aprenden a maullar y que al principio es tipo. ¡Ah, ma! Hay que ir a. Quiero jugar a esto. Era tipo era así. Pero, y como, ¿qué te perturbaba de los videos? Tipo, comentarios en off que escuchabas como de familiares, no sé, sí, el espacio, cielo, la escala. Digamos, ahí va. Que quizás le habías puesto todo un color que, bueno, claro. Qué sé yo, después te encontrabas con las miradas perdidas. Uy, miradas perdidas, qué interesante. De pronto entraste para ver, a ver qué lindo recuerdo de mi infancia. De atención a los padres y bueno, capaz que estaba en otra. Hay que bancarse, hay que resistir el archivo. Por algo surgió la expresión resistir el archivo. Claro, poneme el tape, exacto. Increíble. Así que, y lo que vos contabas recién, en realidad a mí me hacía pensar en películas que te hacen volver a casa. O sea, que también hay... eso, no me ha pasado con los VHS donde era efectivamente yo y mi familia ahí. Re. Pero hay películas que me conmueven profundamente... En ese momento donde hay una conexión del personaje con algo de lo infantil o... Por ejemplo, en la última peli, la que te mandé, ¿cómo es que se llamaba? Todo el mundo quiere o ama a John. John. Bueno, no sé, francesa. Una francesa. John. Básicamente es una mujer que anda por la vida un poco amargada, bastante frustrada, pero que no se termina de angustiar, digamos. No termina de tener una conexión mucho con lo que le está pasando. Vuelve a la casa de la madre, una madre que se había suicidado, y Y hay un momento, o sea, precisamente donde ella tiene cierta conexión con eso que fue la madre, con todo lo contradictorio que fue, una madre bastante estragante, pero donde de repente tiene conexión con lo que fue ella para la madre y con esa casa. Uh-huh. Y hay un momento donde ella se angustia y aparece otra cosa y aparece, y para mí me conmovió, pero profundamente. Como que aparece, sí, la posibilidad de refundar, además, un nuevo espacio. También, sí, claro, y también la casa le conversa, porque ella tiene toda una imagen de lo que fue la madre y de lo poco que la madre registraba cierta dimensión de ella, y de pronto, abriendo un libro, se encuentra con unos recortes de diario que la madre hizo de ella, qué sé yo, como que también... Eso, bancarse, sí, que los recuerdos del otro sean otros también, mm, y que dialoguen y que, no sé, a veces se peleen con los, mm-hmm, nuestros, no sé. Bueno, cuestión que igual estamos llegando a nuestro fin. No lo puedo creer. Te lo juro. Yo no lo puedo creer. Vos que creías que esto era una cosa cápsula. Que... Yo pensaba que iba a tener que estar como hablando de cosas... ¿Vos qué trajiste? Yo que traje tres hojas creyendo... Quedaron cosas afuera, obviamente, pero vas, bueno... Vas a tener que volver, ratita nerviosa. Vas a tener que volver a casa. Esto es una piramidal, es una trampa. Esta es la secta. La semana que viene... La secta de la casita robada. Semana que viene. Es una secta más respetuosa, pero... Con tiempo, otros tiempos, dos. De tus tiempos y de tu vida, claro. Pero la pasaste bien. Ay, sí, re muy rápido y muy divertido. Como que siento que eso, que fueron 15 minutos nomás. No se puede quedar nomás, ¿no? Muy divertido. Gracias, Negra. No, por favor, gracias a vos por venir. Y gracias a ustedes por escuchar. Nos vamos con un tema. Como siempre, gracias por hundirse en esta butaca cómoda, mullida, que es la casita robada. Estuvimos hablando toda esta tarde de la casa y el cine. Y nos vemos el viernes que viene para hablar de otras cosas. La verdad que no lo tengo muy claro. Nos vemos el viernes que viene. Ojalá lleguen bien a casa. Ojalá tengan siempre una casa en los demás y alguien que les ponga un maíz pisingallo a tostar para mirarse una buena peli. Los quiero. Un día voy a ser otra distinta. Voy a hacer cosas de mi ser. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.